tuvieron problemas bastante serios en instituciones cuando están otorgando los cargos a los docentes, que hay un listado de mérito y supuestamente los primeros que tienen que estar son nuestros chicos, porque es la institución que está avalada. Y sin embargo, no los nombraban o no, y se los daban a los cargos a los otros docentes. Y que todavía no hay una resolución, no hay una ley que ampare, ¿sí?, sus títulos. Lo que nosotros estamos pidiendo es que haya esto, que se legalice.